Estado colombianos están buscando hacer una intervención armada en suelo venezolano, lo que implica un riesgo adicional, y es que se refirió específicamente al expresidente Álvaro Uribe Vélez y al exmandatario Iván Duque, a quienes señaló de ser los jefes máximos de estos movimientos. Asimismo, recordó que una empresa extranjera contrató mercenarios entrenados en Colombia para generar ataques en Venezuela, lo que se logró a pesar de la presencia de las autoridades de su país. Y en el tema político del día nos preguntamos, con este fuerte pronunciamiento por parte de Gustavo Petro, ¿podríamos atrevernos a decir que ya está dejando poco a poco de ser amigo del régimen dictatorial de Venezuela? Y también nos preguntamos, con este pronunciamiento también Gustavo Petro, ¿está queriendo decir que los colombianos que están retenidos allá deben ser liberados inmediatamente, y le está exigiendo a Nicolás Maduro que tome acción en este efecto? Tema político del día. Carlos, ya estábamos diciendo la semana anterior de que vemos que esa relación entre Petro y Nicolás Maduro y su entorno se ha venido deteriorando, ¿no? Y cada vez más. Sí, se está quedando cada día más solo Nicolás Maduro. ¿Recuerdas, Carlos, que Petro, cuando empezó, se la pasaba yendo a Venezuela? Sí. En cuestión de 2 o 3 meses fue hasta 6 veces. En varias ocasiones sí. También admiraba el pensamiento y declaraba acerca de lo que fue la figura de Hugo Chávez para él. Tengo entendido que él de todas formas sigue elogiando a Chávez, pero se desmarca de Maduro. Sí. Como hay muchos chavistas que se han desmarcado de Maduro, claro, en Venezuela, pero que elogian a Hugo Chávez. Dicen que no es la misma cosa. Afirman justamente que el pensamiento ha sido tergiversado y que, por supuesto, lo que ha hecho Maduro en los últimos años no se compara con el legado de Chávez, pero muchos no entienden que ya el tiempo que Maduro ha gobernado ha sido mayor que el del mismo Chávez, y lo que ha seguido haciendo es la misma línea de pensamiento y de acción, solo que en un estado económico bastante diferente al que vivió Chávez en su época. Sí. Recordemos a Isaías Baduel, creo que era, ¿no? Sí. El vicepresidente, por ejemplo, se embarcó por completo de Maduro. Sí. Y así una larga lista de chavistas. Y ahora amigos de Chávez e incluso quienes fueron amigos de Nicolás Maduro, como Gustavo Petro, vemos que se ha venido desmarcando. Y no sé, Maduro lo vemos que se va resumiendo su círculo ya solamente a las dictaduras de Cuba y Nicaragua. Y poco más, ¿no? Recordemos que el gobierno de China mandó representantes, al igual que el gobierno ruso, pero no optaron por ir de forma presencial lo que fueron los líderes de estos países. Ni Xi Jinping ni Vladimir Putin asistieron de forma presencial a la toma de posesión. Y en el caso de Lula, tampoco asistió. Y tampoco envió representación alguna. No reconocen su elección. ¿Qué va a pasar en Venezuela? Pero atención, más allá de todo esto, es que el círculo de Nicolás Maduro se hace más pequeño. Y se mantiene la polémica con el anuncio del expresidente de Colombia, Uribe, de una intervención militar. Sí. Es una solución muy radical, muy compleja. Vamos a ver qué dice Donald Trump. Valdría la pena preguntarle a Donald Trump, aunque Trump no ha sido muy partidario de las intervenciones militares, a pesar de lo gruñón que se le ve y lo defensor de Estados Unidos. Él en realidad no es muy partidario de este tipo de mecanismos. Pero la intervención militar que plantea Uribe, recordemos, es a través de la ONU. Los cascos azules. Sí. Sí. Deberían entrar al país para rescatar la democracia de Venezuela. Hay muchos venezolanos a favor de la propuesta. Y que cada vez se bandea justamente como una posibilidad más, ya que tiene que ser varias de las opciones que tienen que estar sobre la mesa. Al final no sabemos cuál va a ser la forma correcta o concreta para lograr justamente algún tipo de cambio, pero desde que se planteó esta, hay muchos y que fueron parte también de los líderes de la oposición venezolana que dicen que igual no se debería descartar por completo. ¿Sabes qué es lo que pasa, Carlos? que como no hay propuestas serias sobre cómo sacar a Maduro del poder, porque ya hemos visto que a las buenas no va a ser. Sí. Él se va a quedar allí. A las buenas no es el camino. Y como nadie propone nada, ni dentro ni fuera de Venezuela, aparece una radical como la de Uribe, que lógicamente necesita estudiarla y que le ha tomado a muchos por sorpresa, pero es lo único que hay diferente y real. Y los venezolanos están desesperados. Porque sí, ¿qué hacemos? Sí, también es verdad. Sí, están desesperados porque ni con las elecciones, ni con lo de Guaidó, ni con la presión internacional, ni porque han estado esperando que Nicolás Maduro reaccione como en una democracia, pero lo que hay en Venezuela no es desde hace mucho rato no es una democracia. Es una dictadura. Entonces la pregunta es, ¿cómo se acaba con una dictadura? Y de pronto la gente dice, bueno, pero es que en algún momento caerá, porque ya hemos visto que cayó Bashar al-Assad en Irak. Sí, pero luego de 50 años, ¿y cuántos le quedan a Venezuela? Pero recordemos también que Bashar al-Assad tenía un montón de milicias, ¿no? Creo que tenía 8 o 10 milicias. Sí, que durante años lo mantuvieron en el poder hasta que justamente estas mismas milicias fueron los que terminaron sacándolo en un movimiento que tampoco fue de forma pacífica. Bueno, y todavía hemos en Venezuela, que ese recuerdo, no le han lanzado a Maduro ni un escopitazo, ¿ya? Entonces, no hay alternativa. Hay solamente una propuesta que parece fuera de lugar, muy extrema, muy dura, la de Uribe. Pero es la que está rondando y vamos a ver qué pasa con la llegada de Donald Trump este lunes a la Casa Blanca. Es la actualidad en el Café Mañanero. Tenemos mucho para compartir más adelante los estrenos de la cartelera de cine. Carlos, hay estrenos muy interesantes para todos los gustos, ¿no? Sí, tanto para las personas que todavía les gusta asistir a las salas como para aquellos que disfrutan un poco más de las películas por streaming, que sabemos que están tan populares las plataformas. También las plataformas como Netflix, Amazon, al igual que Disney, han empezado a hacer sus estrenos también durante los viernes para que justamente todas las personas puedan disfrutar en casa el fin de semana de las nuevas películas que pueden ver en este tipo de plataformas que han sido cada vez más populares y que son sin duda alguna la nueva forma de consumir entretenimiento. Antes de ir a la pauta publicitaria y también de entrar de lleno en los estrenos que nos estará compartiendo Carlos Angulo más adelante por aquí también, Nicky Cuervo nos comparte algo de la cartelera de este viernes. Nicole Kidman llega a las pantallas españolas con Baby Girl, un thriller erótico dirigido por Halina Rey, creadora de Bodies, Bodies, Bodies. La cinta, distribuida por Diamond Films, se estrena este viernes 17 de enero y promete ser una de las experiencias cinematográficas más audaces del año. En el film, Kidman interpreta a Romy, una ejecutiva de una empresa tecnológica que inicia una intensa y peligrosa relación con su joven becario, interpretado por Charles Dickinson, autor de Triángulo de la Tristeza. En esta relación la enfrenta a los prejuicios, poniendo en riesgo su familia y su carrera. Antonio Banderas también brilla en el reparto como el esposo de Romy, junto con Sophie Wilde, y un elenco que da vida a esta compleja narrativa. Nominada al Globo de Oro y con rumores de una candidatura al Oscar, Kidman vuelve a desafiar las normas con un papel que explora el deseo, el poder y los límites de la libertad personal. Yo soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes del mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día! Es una película, Carlos, ahí en el contexto de la liberación femenina, ¿no? Sí, justamente la idea de esta directora, Jorge, ella tiene una idea muy particular y es que está obsesionada con estas películas de que en los 80, como Atracción Peligrosa o justamente ese tipo de cintas en las cuales siempre la mujer era la secretaria, en la cual el gran magnate de las empresarios... Y aquí se invierten los papeles. Exactamente. Ha tratado de justamente en el 2025 representar de una forma diferente y un tanto original, porque también la película es muy sensual y que un mensaje bastante diferente de cómo se puede invertir los papeles en la actualidad, de que justamente una mujer también puede estar en este rol de empresaria y que a veces la persona más joven también puede ser un hombre que se encuentre empezando una un nuevo trabajo. Y además en el reparto encontramos a Antonio Banderas. Y a Nicole Kidman. Entonces la cartelera de cine viene encabezada precisamente por... Baby Girl. Esta muy bien. Más adelante todos los detalles aquí en los estrenos más importantes de la semana. Recuerden, por otra parte, que este miércoles se inaugura Fitur, la feria de turismo más importante del mundo. La coge IFEMA y de nuevo... muestra los destinos turísticos más importantes del planeta. El país invitado especial en esta oportunidad será Brasil, que estará mostrando toda su exuberancia. También estará Colombia, estará asimismo Ecuador, Argentina, México, Costa Rica, República Dominicana. Hablo de los países Panamá, que tendrán Perú también, con un stand muy grande. También traerán su oferta turística. Bolivia, Paraguay, Uruguay, Chile, El Salvador, bueno, todos los países centroamericanos normalmente hacen presencia, y Puerto Rico. Y entonces, allí vamos a estar precisamente, allí estaremos. Por cierto, en el caso de Colombia, ya lo decíamos hace un momento, tendrá un apartado especial sobre 100 años de soledad. Va a ser gala de esta producción de Netflix que se estrena por estos días. Más adelante, insisto, vamos a también a dar cuenta de cómo le ha ido en la cartelera, es decir, tras su estreno, 100 años de soledad también en Fitur, en esta oportunidad haciendo parte de la oferta turística de Colombia. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero, ya regresamos. Atención Europa, atención Valencia. Llega el binomio de oro esta primavera. Sí, la agrupación más vallenata más importante de todos los tiempos estará presente en la capital del Turia, exactamente en la sala Madison, este 20 de abril. Atención, 20 de abril. Siento enloquecer al verla alegre, sonreír y no es conmigo. Yo sé que le falté a su amor, tal vez porque a mi otra ilusión me sonreía. Y no pensé que sin ella en mi vida se me acabaría el mundo. Yo sé que estás arrepentido y duele, pero ya no eres nadie en su vida. Ella encontró por quien vivir, hoy que la busque esto es un absurdo. Atención Valencia, atención Europa. El binomio de oro de América vuelve esta primavera. En la capital del Turia se estará presentando concretamente este 20 de abril. Es domingo, pero el lunes es festivo. Así que podremos disfrutar ese concierto de principio a fin. El binomio de oro con Israel Romero, su director de siempre, y ahora también con Israel David en el canto. Hablamos de la agrupación más importante de música vallenata de todos los tiempos. Regresa por otra gira triunfal por el viejo continente, donde siempre, la verdad, ha agotado las entradas. Nueva gira entonces, este año 2025, vuelve el binomio. Estará ofreciendo conciertos en Madrid, en Barcelona, en varias plazas de España. Y en esta oportunidad incluye también a Valencia. No lo olviden, 20 de abril, Sala Madison, calle Polideportivo número 23, Massanassa. Compañero, Latinos FM, más de 17 años junto a ti. Ahora, la primera emisora latina en transmitir en radio digital. Un café con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. Avanzamos en que el Café Mañanero ya está listo. Carlos Angulo que nos trae las tendencias en las redes sociales. Carlo Angulo, ¿de qué se habla en las redes sociales este viernes? Pues lo más comentado, Jorge, nos encontramos con el nombre de Nicole Kidman. Recordemos que como estamos hablando del estreno de Baby Girl, el día de hoy se estrena esta película que fue por la que ganó más recientemente la Copa Volpi en el pasado Festival de Venecia, la reconocida actriz Nicole Kidman, quien vuelve por todo lo alto ahora a la gran pantalla. Mientras que, entre otra de las tendencias del día, tenemos en los deportes el nombre de Endrick. Finalmente, el nuevo delantero del Real Madrid tuvo una noche en la que pudo brillar y fue justamente en la prórroga de los octavos de final de la Copa del Rey, donde el Madrid se enfrentaba al Celta de Vigo, quien logró empatarles en los últimos minutos y Endrick logró en la prórroga marcar dos goles para mostrar finalmente de qué está hecho y justamente lograr convencer a los fanáticos merengues. Otro de los nombres más importantes, por supuesto, es el del reconocido director David Lynch, el padre del surrealismo y del cine onírico, quien fuese una de las mayores influencias del cine en el siglo XX y el siglo XXI, falleció a la edad de 78 años. Recordemos que fue el año pasado donde anunció en verano de que sufría de un enfisema de pulmón bastante avanzado, pero que no tenía la intención de dejar de fumar, por lo cual muchísimas personas extrañarán a quien fuese el autor de grandes clásicos del cine como Mulholland Drive, El Hombre Elefante o, por supuesto, la icónica serie Twin Peaks, uno de los directores más importantes del cine norteamericano, falleció a la edad de 78 años, mientras que en España también sigue siendo tendencia el nombre de Íñigo Errejón. Sigue siendo parte de lo más comentado, pues finalmente inició lo que sería este juicio en donde Íñigo Errejón una vez más anuncia que cree en la justicia tras acudir a los juzgados, diciendo que se manifestó con respecto a la defensa, ya que la acusación que hay en contra de su parte establece que no es del todo cierta, por lo cual luchará hasta lograr la verdad. Mientras que entre otras de las tendencias del día nos encontramos con el hashtag Feliz Viernes, el hashtag La Copa RTVE y por supuesto el nombre de la Switch 2. La nueva plataforma de Nintendo se anunció y se presentó por primera vez el día de ayer. También fueron parte de lo más comentado, anunciando que esta nueva consola de videojuegos iniciará sus ventas a finales de este próximo año 2025. Gracias, Carlos. Eso en lo que tiene que ver con las tendencias en las redes sociales. No sé si porque es viernes, por lo que sean, pero hoy quizás repasamos este segmento de una forma distinta, invertido. Primero escuchamos las tendencias y luego los titulares de los principales periódicos. Así las cosas, damos cuenta de el periódico El País, su edición impresa, destaca en primera página: Netanyahu retrasa la firma de la tregua por discrepancias de última hora. Debo decir en todo caso que ya Israel ha firmado todo y todo está listo para la tregua de este domingo que debe empezar. Esperemos que no se presenten inconvenientes. Fotografía de portada precisamente para Íñigo Errejón, que se declara inocente. Mauliá se ratifica y dice que incluso hasta le pudo echar algo en la bebida. El juez elude un testimonio clave en la imputación del fiscal. Bueno, esto, repito, en lo que tiene que ver con la prensa española. Y vamos al otro lado del Atlántico también para dar cuenta de lo que pasa. Empezamos con el diario El Clarín. En primera página encontramos que corren al jefe de un organismo clave contra la corrupción por una interna. Ignacio Nocobucci será reemplazado por Paulo Stark. Llama la atención la fotografía de portada, gente de manga corta. Claro, en Argentina, recordemos, están disfrutando de el otoño ya. Ya se acerca el otoño. Están sí, en verano. Están en verano en este momento, pasando el mes de enero, justamente después llegará lo que es su otoño hacia nuestra primavera. Sí, es la diferencia con el hemisferio continente sur. América, sí, el hemisferio sur. Carlos Angulo, si tienes titulares de los periódicos de América Latina. El diario El Mercurio de Chile titula: las señales del gobierno sobre un nuevo inversor público en el sistema provisional complican el diálogo para avanzar las últimas reformas del gobierno de Gabriel Boric. Recordando que este sería el último año de mandato del presidente de Chile y que cada vez se le hace más complicado con un Congreso que está cada vez en contra. Bien. Ahora damos cuenta de los titulares de la prensa colombiana, el diario El Tiempo concretamente, el diario de mayor circulación nacional, destaca hoy el balance tras la ola de violencia desatada en el departamento de Norte de Santander. Habría más de 10 muertos. Y por otra parte, también da cuenta el tiempo. El gobierno Petro perdió la batalla contra el asesinato de líderes sociales. Las cifras no ceden. En 2024, atención, hubo 173 homicidios y en los primeros días de 2025, el año en curso, ya van 3 casos. Y aquí hago un paréntesis. ¿Dónde están los defensores de derechos humanos, las organizaciones no gubernamentales que levantaban la voz permanentemente por estos casos durante el gobierno Petro? Incluso se han incrementado y están en silencio. Recuerdo que no paraban las conferencias en las universidades, apariciones en distintas instituciones, las denuncias. ¿Por qué están en silencio las ONG, los defensores de derechos humanos, cuando están asesinando los líderes sociales? Incluso más. ¿No es igual cuando se asesinan los líderes sociales en un gobierno u otro? Eso es lo que se está viendo. Los datos son los datos y no tienen color político. Bueno, avanzamos. El titular de titulares. El diario El Nacional de Venezuela. El titular de portada justamente va para la noticia más importante del día, y es que España anuncia que vuelve a admitir los pasaportes vencidos de los venezolanos para los trámites de los migrantes. Buen dato. Entre otra de los titulares más importantes, 14 países de la OEA ya rechazan la investidura de Nicolás Maduro. Esta fue una declaración conjunta que resalta la falta de legitimidad, preocupados por el continuo deterioro de la situación política en Venezuela, de igual forma que Human Rights Watch se consolida el autoritarismo en Venezuela. En un informe publicado recientemente, la organización ha publicado el día de ayer jueves un informe en el que anuncia que el gobierno venezolano emprendió una represión brutal en 2024 para silenciar la crítica y aferrarse al poder, siendo así más de los anuncios que se encaran en contra de la investidura ilegítima de Nicolás Maduro. Pasamos ahora también a la prensa de Ecuador. Damos cuenta de lo que pasa en el país, que recordemos está en ambiente de campaña electoral. Daniel Noboa, el presidente del país, vuelve a encargar la presidencia para asistir al debate presidencial. El debate electoral se realizará el 19 de enero y, según el Código de la Democracia, es de carácter obligatorio. Por su parte, el diario La República de Perú titula: Dina Boluarte tiene apenas 24 horas para probar que la cirugía que se realizó fue hecha necesariamente por salud. También le pide formalmente que remita las 91 normas que firmó durante los días de convalecencia después de dicha intervención. El pedido de esta entrega de documentación surge después de la asistencia de la mandataria a declarar ante el Ministerio Público el pasado 13 de enero. Y vamos finalizando este repaso de la prensa latinoamericana aquí en el Café Mañanero con el diario Libre de la República Dominicana. La secretaria de Justicia de Trump fue lobista para la República Dominicana. También destaca que Suramérica rebasa por primera vez a Europa en llegadas aéreas hacia la República Dominicana. Son los titulares de los principales periódicos. Es el momento de una breve pausa y ya regresamos con los estrenos más importantes de la cartelera de cine. Seguimos con una artista que está muy fuerte por estos días. Ella es Yailin. Bing Bong. Empezando el año con un éxito. Es la canción que están bailando todas las chicas en las fiestas, en la discoteca, en los pubs, por todos lados, en España, en Latinoamérica, en el mundo entero. Se baila, se goza. Bing Bong con la más viral, Yailin. Está gustando. Latinos FM 107.9, la más popular. Avanzamos en el Café Mañanero. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. De 8 a 10 de la mañana, de lunes a viernes por Latinos FM. Dirige y presenta Jorge Rivera. Vamos a entrar en terreno de los estrenos más importantes de la semana y nos aproximamos precisamente con la información que se desprende de los estrenos. Buenas noticias para los fans de los traviesos Mogwai. Warner Bros. Ha confirmado que sigue adelante con el proyecto de una nueva entrega de Gremlins. Según reportó Deadline, Chris Columbus, guionista de las películas originales, ya trabaja junto con el estudio en el desarrollo de una esperada secuela que llegaría 35 años después de la última película. Columbus, conocido también por éxitos como Solos en Casa y Señora Doubtfire, lleva tiempo explorando una tercera entrega de la franquicia con la intención de darle un enfoque más oscuro y retorcido. Además, ha expresado su deseo de priorizar los efectos prácticos sobre el CGI, manteniendo la esencia de los Gremlins originales dirigidos por Joe Dante. El renovado interés en los Gremlins también se debe al éxito de la serie animada Gremlins, Los Secretos de Mogwai, que ya va por su segunda temporada en la plataforma Max. Aunque no hay fecha de estreno ni detalles sobre la trama, el proyecto se suma a una ola de regresos nostálgicos de Warner Bros. Como The Hunt of Gollum y una nueva entrega de Matrix. Yo soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes del mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día! Escuchas El Café Mañanero. Este fin de semana te invitamos a disfrutar algo diferente que te va a hacer salir de la rutina de verdad. Lo puedes hacer con la familia. Y es que abrió sus puertas en Valencia el Sazón de la Negra. Ya veníamos disfrutándolo como pub, pero ahora también es restaurante. Ofrece platos típicos de Honduras y también gastronomía mediterránea. Hay para todos. Eso sí, en una presentación única. Desayunos con baleadas, semitas y lo que no puede faltar, el café. Desayuno sorpresa. Escucha bien, desayuno sorpresa. Imagínate, Carlos Angulo, que tú empieces tu cumpleaños con un desayuno sorpresa. Vale para todo. Estas cosas hay que traerlas del otro lado del Atlántico. Sí. Empezar a disfrutar desde bien temprano, un día tan especial como el día de cumpleaños. Entonces, todo puede empezar con un desayuno sorpresa y luego nos extendemos por los platos fuertes. Sí. Pollo con tajada, pescado con tajadas, plato típico, chuleta, sopa de mariscos. Los fines de semana hay platos especiales como sopa de res, sopa de mondongo. Además, variedad de cócteles. Calle del Obispo de la Guarda, número 5, sector Torre Fiel. Y si quieres seguir disfrutando el ambiente de El Sazón de la Negra, simplemente te tienes que trasladar a la calle Polo y Peirolón a partir de las 20 horas. Y están esperándote para compartir de verdad un ambiente único con buena música latina y karaoke. ¡Karaoke! No lo olvides, ya está abierto El Sazón de la Negra. Nos vamos entonces con los estrenos más importantes de la cartelera de cine. Carlos Angulo, ¿qué tenemos esta semana en materia de estrenos en la cartelera de cine? Lo más importante lo encontramos justamente, como bien decía Nicky Cuervo, en el estreno del regreso de Nicole Kidman a las salas de cine con Baby Girl. Pero no es lo único que quieren ver las personas y justamente tenemos una calidad de títulos para todos los tipos de público. Por ejemplo, hay un clásico del terror que siempre ha sido muy conocido y se trata de la figura del hombre lobo. Pues ahora el director, justamente Lee Whannell, conocido por ser uno de los maestros detrás de la última adaptación del Hombre Invisible, ha decidido volver a reformular la historia de uno de los clásicos más conocidos. ¿En un bosque? A veces. ¿Puede volar? No. ¿Camina sobre cuatro patas? Sí. ¿Un oso? No, un ciervo. No, un cervatillo. ¿Un cervatillo? Eso es una cría de ciervo. ¡Qué tramposa eres! ¡Papá, cuidado! Aquí conoceremos la historia de Blake, un hombre casado y de padre de familia residente de la ciudad de San Francisco que hereda una casa muy remota en una zona desaparecida, y es aquí donde inicia el thriller y el misterio. En plena crisis de pareja, Blake la convence para tomarse un descanso en la gran ciudad, y cuando todo se tuerce de camino a esta granja, la familia sufre de un brutal ataque de un animal que no consiguen ver. En un intento desesperado por huir, se atrincheran en la casa mientras la criatura los merodea, pero con el paso de las horas, Blake comienza a comportarse de una forma bastante extraña y se convierte en algo irreconocible, por lo que ahora su esposa Charlotte se verá obligada a decidir si esa monstruosidad es más letal que el peligro que los acecha fuera. Se trata de la nueva versión de El Hombre Lobo, que ya se encuentra en todos los cines. ¿Qué es eso? Está rondando de nuevo papá, el hombre lobo. Una de las figuras del terror más conocidas, justamente ahora con un gran elenco, protagonizada por Julia Garner, al igual que Christopher Abbott, tratan de esta nueva versión que muchos catalogan justamente como la nueva forma de presentar este clásico villano a las nuevas generaciones, pero también tenemos algo un poco más tranquilo y por supuesto de comedia, y se trata del regreso de Cameron Díaz al mundo del cine y en especial ahora a las plataformas, ya que Netflix tiene uno de sus grandes estrenos el día de hoy. Se trata de Vuelta a la Acción, la nueva película de Cameron Díaz junto a Jamie Foxx y Andrew Scott. La primera recomendación que se trae Netflix para este año, y es que De Vuelta a la Acción reúne a esta gran actriz una vez más con una trama de las que era bien conocida, como era la comedia y la acción. Quiero unos M&M's. Ahora. Involucrada en una trama de espías de la CIA, un film que promete muchas emociones fuertes para todos aquellos que les gusta la comedia, se trata de El Regreso de Cameron Díaz después de más de 10 años sin haber aparecido en pantalla. Regresa ahora por todo lo alto con esta nueva adaptación de la plataforma de Netflix, una sensación que sin duda alguna será de las favoritas para muchos. Para todos aquellos fanáticos de la reconocida actriz, podrán volver a verla en uno de sus roles tradicionales y por supuesto disfrutar de mucha acción y comedia, ideal para disfrutar en casa este fin de semana. Hombre, y es que llega también con Jamie Foxx. Sí, un gran elenco acompañado, porque ha decidido volver y cuando volvió lo hace como se debe. No creí que fueran tan cool para ser espías. ¿Cómo crees? Les gusta jugar pickleball. Preparan su pan fermentado. Ew. ¿Fue una locura? ¿Pero fue una mala locura o fue una buena locura? Fue mala. Claro, solo quería preguntar. ¿Acaso no sirve el cable? ¿Qué hace que dos boomers salgan tan tarde? ¿Boomers? Sí, Karen, boomers. No somos boomers, ¿ok? Somos generación X. Vámonos, se hace tarde. Los estrenos más importantes de la cartelera de cine. Carlos Angulo, ¿qué más podemos anotar? ¿Qué más podemos recomendar? ¿Qué podemos acotar? Si queremos justamente hablar de series, podemos también hablar de las nuevas series que se llegan en este año 2025. Hablamos de las nuevas propuestas, como por supuesto la nueva temporada de Machos Alfa, una de las series españolas que más risa ha dado en los últimos años. Llega ahora a la plataforma de streaming, una comedia española para todos los gustos que desmonta un poco el mito detrás de lo que necesitas para ser un macho. Esta comedia hilarante ahora va por su tercera temporada y se encuentra disponible en la plataforma de Netflix. Para aquellas personas que no son tanto de películas sino más de series, pueden lanzarse un maratón durante todo este fin de semana. Estáis aquí porque habéis decidido transitar hacia un nuevo concepto de lo que significa ser hombre. ¿Cómo hemos acabado aquí, tío? Y yo qué sé. Tú eres un errancio. ¿Eso qué? Nah. Se ha aprendido cuatro palabras y está aquí sentando cátedra. Todos somos machistas. Porque es en la cultura que nos hemos criado. A mi masculinidad no la deconstruye ni yo. A abrimos la relación para poder acostarnos con otras personas. Me lo... ¿Puedo pensar por lo menos? La masculinidad tradicional nos hace infelices. ¿Me estás echando? Ellas lo llaman techo de cristal. ¿Cómo nos tenemos que sentir ante esta nueva situación? ¿Habéis hecho match en Tinder? No, yo no tengo Tinder, no tengo eso. Ahora sí. ¿Estamos con las citas online? Eso es de fracasado. 40-15. Pero tío... ¿Es un privilegio ser hombre? Tiene la libido de una alcachofa. ¿Tú sabes lo que es un machirulo? Bueno, esto. De repente todo es patriarcal y habéis declarado la guerra al cromosoma Y. Pues un cohete. Claro, para que despegue. Las cosas están cambiando. ¿Y si nos gusta, os jodéis? El techo de cristal que se ha roto y se me ha caído encima. ¿Qué es ser un hombre? Cada vez está menos claro. Venga, pongo música. ¿Qué querido? ¿Rodríguez? Los planetas. ¡Rosalía! ¡Rosalía! ¡Bájate el coche! Bueno, ahí tiene Carlos. La nueva forma de masculinidad. Muy bien, son los estrenos más importantes de la semana. Muchas gracias. Ahí para escoger. Vamos ahora con otro segmento en el Café Mañanero. Se trata del personaje del día. Pero antes, Nicky Cuervo por aquí nos compartió una nota. Hombre, está pendiente Nicky Cuervo también, del Papa Francisco, que ha tenido un tropezón. Y a ver qué le ha pasado al Papa Francisco. Buenas noticias para los fans de los traviesos Mogwai. Esa no era la nota, desde luego. El Papa Francisco, aquí está. El Papa Francisco, de 87 años, sufrió una caída en su residencia en Casa Santa Marta, resultando con una contusión en el antebrazo derecho. Aunque el brazo ha sido inmovilizado, el Vaticano asegura que no hay fracturas y que se trata de una medida de precaución. A pesar del incidente, el Papa ha mantenido su agenda, realizando 5 reuniones, incluida una con el líder de la comunidad Bektaksi de Albania. Este episodio recuerda otro accidente reciente en diciembre, donde un golpe en la barbilla generó especulaciones rápidamente desmentidas por la Santa Sede. El pontífice enfrenta un 2025 lleno de compromisos, demostrando que, incluso en momentos de dificultad, sigue adelante con su misión pastoral. Yo soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes del mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día! Bueno, que en el caso del Papa la caída no es ningún entretenimiento. Más bien es dar cuenta de lo que le ha pasado a un personaje. Y a pesar del tropezón, sigue firme. Se mantiene activo. Sí, sigue activo. Sigue con su agenda. Sí. En el Café Mañanero, el personaje del día. El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha sido titular una vez más de distintas portadas debido a que el Tribunal Supremo ha prohibido su viaje para asistir a la investidura del presidente Donald Trump el próximo lunes. El juez Alexandre Moraes denegó al exmandatario la entrega de su pasaporte por considerar que hay un riesgo de fuga, ya que recordemos, justamente, se le ha negado la solicitud al exmandatario brasileño para restaurar temporalmente su pasaporte de viaje para poder asistir a la toma de posesión del presidente de los Estados Unidos, a la cual está invitado, pero actualmente Bolsonaro, quien no ocupa ningún cargo que le permita representar a Brasil en el evento, y que el militar retirado no demostró adecuadamente en el tribunal que había sido invitado, las autoridades, recordemos, habían confiscado su pasaporte en febrero pasado, ya que es objeto de varias investigaciones por lo que consideran de que asistir a dicha toma de posesión habría un riesgo de fuga y de que no vuelva al territorio brasileño. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Lo tachamos de la lista? Yo creo que va a estar ausente, seguramente. De no recapacitar de aquí hasta el lunes el juez. Sí. Y revertir la medida, cosa que va a ser muy difícil. Recordemos, uno de los pocos líderes de la región invitado a la toma de posesión de Donald Trump, mientras algunos están molestos porque no les han invitado, como es el caso del presidente de Colombia, Gustavo Petro. Pues a otros que sí les han invitado han sido los jueces, los que terminan saboteándole la asistencia a la fiesta de Donald Trump, que regresa a la Casa Blanca este lunes. Personaje del día entonces, Jair Bolsonaro, no va. Señoras y señores, la casa de Diego 2 se toma un pequeño descanso. Sí, estamos recargando baterías porque hasta las ollas necesitan un descanso. Volvemos el viernes 17 de enero, listos para llenar tus platos de sabor y tu estómago de felicidad. Bueno, ya lo escucharon, la casa de Diego 2 regresa a partir de hoy. Se acabó. Se acabó la fiesta, se acabaron las vacaciones. Ya con todo de nuevo, con todo el sabor de la casa de Diego 2. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Saludos, aquí está la actualidad deportiva en el Café Mañanero, a nombre de Ícualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Tenemos Copa del Rey. El Real Madrid tuvo que sufrir más de la cuenta para poder vencer al Celta. Polémica con el VAR. Miren cómo son las cosas. El VAR llegó para acabar con las dudas en el fútbol. Pero nada de eso. Y por otra parte, Carlo Ancelotti hace crítica porque reconoce que le marcaron dos goles. Y que el equipo se durmió otra vez. Recordemos que esta semana ha tenido que soportar las críticas por la goleada en la Supercopa de España, donde perdió ese título frente al Barcelona. Y tenemos todos los resultados de la Copa del Rey, pero también daremos cuenta de la programación de la Liga, que continúa con la fecha número 20. También daremos cuenta de lo que pasa en la Premier League. Hay que ver la Premier League, cómo está el Liverpool, que se mantiene al frente de la clasificación. Y por otra parte, vamos a repasar el Mundial de Clubes. Mundial de Clubes. Adolfo Jiménez del Río nos trae toda esta información. La verdad es que tenemos mucho para compartir. Protagonismo para Endrick, el joven jugador brasileño que milita en el Real Madrid. ¿Cuántos brasileños hay en el Real Madrid, Carlos? En este momento, tres. Tres. Bueno, cuatro. Tenemos a Vinicius, a Rodrigo, a Endrick y a Militao. Sí, y la verdad es que fue protagonista Endrick, que se apunta como alternativa. Finalmente ha mostrado su valor. Sí, qué bien. Endrick, joven jugador, repito, del Real Madrid brasileño, también lo es con la selección. ¿Ya tiene la mayoría de edad Endrick? En este momento, justamente, el jugador tiene 18 años. Ya 18 tiene la mayoría años, de edad. Sí. Y se casó hace apenas unos meses, ¿no? Sí, sí. Recientemente, justamente tras su llegada al equipo español. Le sonríe la vida, mejor dicho, a Endrick. Enhorabuena. Vamos entonces con los detalles de la actualidad deportiva. Y empezamos con la Copa del Rey. Adolfo Jiménez del Río. Y anoche se cerraron los octavos de final de la Copa del Rey, con tremendos partidazos. Por un lado, el que protagonizaron el Athletic de Bilbao, vigente campeón, y el Osasuna. Un Osasuna que ha dejado al campeón por fuera, venciéndolo 2-3 en su casa, en San Mamés, y en donde todo parecía que con el empate 2-2, el Athletic de Bilbao iba a ir por la victoria. Pero ahí estaba Budimir, que no perdona, y le dio la victoria a un Osasuna que merecidamente se llevó esta victoria y ya está en cuartos de final. La Real Sociedad hizo lo propio con el Rayo Vallecano y lo venció 3-1. Y el Real Madrid goleó al Celta de Vigo 5-2 en el tiempo de prórroga. Y con estas victorias ya están clasificados para los cuartos de final los siguientes equipos: el Valencia Club de Fútbol, el Leganés, el Getafe, el Fútbol Club Barcelona, el Atlético de Madrid, el Osasuna, la Real Sociedad y el Real Madrid. Y todos a la espera del sorteo del próximo lunes en la Ciudad de las Rosas, en Madrid, para definir quiénes se enfrentarán en las tremendas semifinales que esperamos ver de esta Copa del Rey. Muy bien, avanzamos en Latino Deportes, llevamos entrando en la recta final de hoy. Vamos con las reacciones luego de este compromiso. Escuchemos a Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, haciendo algo de autocrítica. Beh, si explica de manera sencilla que cuando el partido era casi acabado, hemos regalado dos goles, hemos abierto el partido y después el equipo ha reaccionado bien en la prórroga. Tengo que decir que ha jugado un buen partido hasta el minuto 70. Se podía marcar el tercero, lo hemos marcado, era fuera de juego, hemos tenido otras oportunidades. Y después he regalado los dos goles. Pero la prórroga ha sido buena, la reacción del equipo, la calidad de los jugadores. Al final todo ha salido bien. Hola. Al final todo ha salido bien, dice Carlo Ancelotti. Bueno, avanzamos en Latino Deportes, dando cuenta también de lo que pasa en la Premier League. Adolfo Jiménez del Río. A la vez, que también lo tenían medio ganado y se complicó, era Liga no Copa. La Premier League, también aquí en el Café Mañanero, Adolfo Jiménez del Río. Y en el día de ayer se cerró la jornada 21 de la Premier League, una de las mejores ligas del mundo, y en donde el Manchester United se reivindicó ante su afición, venciendo al Southampton 3-1. El Ipswich cayó en su casa ante el Brighton 0-2. Y es que después de estos resultados, la tabla de clasificación de una de las ligas más interesantes que se está jugando en este momento queda de la siguiente manera. Continúa liderando el Liverpool con 47 puntos y a falta de un encuentro, el Arsenal en la segunda posición con 43 puntos. Muy cerca, el Nottingham Forest con 41 puntos. Y en la cuarta encontramos al Newcastle con 38 puntos. Y todavía en puestos europeos, el Chelsea en la quinta posición con 37 puntos. Por fuera de puestos europeos, el Manchester City en la sexta con tan solo 35 puntos. Es decir, que se encuentra a 12 puntos del líder, del Liverpool. En la séptima, al Aston Villa con 35 puntos. Y cierra la tabla de clasificación el Southampton en la posición 20 con tan solo 6 puntos. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Vamos repasando entonces también la liga. Atención, cómo viene la programación de la liga este fin de semana. La Liga Española de Fútbol. Antes de ir ya con el cierre para hoy. Bueno, recordemos que la jornada se inicia con el compromiso entre el Español y el Valladolid, dos equipos necesitados y que están en la zona de descenso. Más adelante, Carlos, por favor, vamos a repasar cómo está la tabla de clasificación por arriba y por abajo. Empieza la fecha entonces, número 20, con el compromiso entre el conjunto periquito y el Valladolid a las 9 de la noche. Continúa este sábado con el compromiso Girona-Sevilla a las 2 de la tarde. Luego tendremos el Leganés-Atlético de Madrid, Betis a la vez. Getafe-Barcelona a las 9 de la noche, cerrando la jornada. Celta de Vigo-Atlético de Bilbao el domingo a las 2 de la tarde. Real Madrid-Unión Deportiva Las Palmas el domingo a las 4 y 15. Osasuna-Rayo Vallecano a las 6:30 de la tarde. Valencia-Real Sociedad en el Estadio Mestalla a las 9 de la noche. Y se cierra la fecha número 20 con el compromiso entre el Villarreal y el Mallorca el lunes a las 9 de la noche. Carlos, para cerrar, ¿cómo está la clasificación? Nos encontramos con que el Atlético de Madrid sigue siendo líder con 44 puntos, seguido por el Real Madrid con apenas 43 puntos. El Fútbol Club Barcelona se encuentra en la tercera posición con 38 puntos y el Athletic de Bilbao cierra la categoría de los puestos de Champions con 36 puntos. El Villarreal se encuentra de quinta posición en la tabla con 30 puntos en puestos de Europa League y el Mallorca está teniendo una excesivamente buena temporada en el puesto número 6, directamente en clasificación para lo que sería el último puesto clasificatorio a un torneo europeo. Estos serían los primeros seis equipos, seguidos por la Real Sociedad, el Girona, el Rayo Vallecano, el Betis, el Osasuna, el Celta de Vigo, el Sevilla, Las Palmas, Getafe, Leganés, a la vez, y ya encontramos al final de la tabla, en la posición número 18, al Español con 16 puntos, seguido por el Valladolid con 15 puntos y en lo más bajo de todo, el Valencia en la posición número 20 con apenas 13 puntos. Muy bien, vamos echando el cierre entonces aquí en Latino Deportes del Café Mañanero. Que tengan un resto de día muy feliz, igualmente feliz fin de semana. Adolfo Jiménez del Río. Nicky Cuervo, Carlo Angulo y este servidor Jorge Rivera, agradecemos la atención prestada. El próximo lunes, nuevamente de 8 a 10, el Café Mañanero.